Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en otra nueva emisión de un programa de radio realizado por chicos y chicas de la Escuela 7 del 11. Nosotros somos el programa REC, Red Escuela Comunicación. Somos un programa que está cumpliendo ahora 10 años de existencia. Trabajamos con escuelas de nivel inicial, primario y secundario, en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y vamos a dar talleres de radio, ¿sí? De radio y de comunicación. En esta oportunidad estamos trabajando con esta escuela, la Escuela 7 del Distrito Escolar número 11. Mi nombre es María Clara Maurer. Es la primera vez que hago la conducción de este programa de radio Hora Libre en el Barrio, ¿sí? Bueno, a ver. Con la Escuela 7 del 11 estuvimos trabajando durante aproximadamente 7-8 miércoles, ¿no? ¿Sí? Y trabajamos con un tema en particular, ¿sí? Los chicos y las chicas estuvieron leyendo un libro que se llama El Inventor de Juegos. Que este programa va a estar dedicado exclusivamente a toda esa producción y a todo ese trabajo que ellos y ellas realizaron desde, creo que desde el principio de año, con la señorita Jessica Marcelli, ¿sí? Pero antes de arrancar con este programa que va a durar una hora exclusivamente dedicado a este tema, vamos a darle las gracias a nuestro operador, José Tapia Garzón, a Néstor Cortés, que está ayudándonos acá con la producción. Y además vamos a leer todas las emisoras con las que trabajamos. A ver, Ailín. www.programarec.com.ar. Correo electrónico. horalibre@programarec.com.ar. programarec.com.ar. Facebook Programa Rec Farco. www.farco.org.ar. Radios que nos emiten. 1. FM La Nueva, Formosa Capital. 2. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. 3. FM La Aposta, Moreno, Buenos Aires. 4. Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. 5. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. 6. Radio Luna Azul, Huamaca, Jujuy. 7. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. 8. FM Educativa 94.3, Río Gallegos, Santa Cruz. 9. FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. 10. FM Raco 88.9, Raco, Tucumán. 11. FM El Zarzo Zorzal 88.9, Zapala, Neuquén. 12. Radio Cultural de Santa Fe. Radio Cultural Santa Fe .wordpress.com. Buenísimo, muchas gracias, Nicole. Bueno, vamos a arrancar con esto que es el primer bloque. El primer bloque está destinado a ¿qué tema, Cristian? A una parte del... Hola, yo me llamo Cristian y ese tema es de decir una parte en la que, una parte del libro del Inventor de Juegos. Bien, ¿y cuál es el tema entonces? El libro El Inventor de Juegos. ¿Te acordás el nombre del escritor? Sí, se llama Pablo de Santis. Pablo de Santis, bien. ¿Qué me pueden contar de este libro? Un poco la historia, de qué trata, a ver si tenemos ahí algún oyente que de repente diga, uche, no sabía qué leer y me están tirando una buena data. A ver de qué se trata El Inventor de Juegos. ¿Cristian? Se trata de un niño que desde su niñez empezó a crear juegos cuando su papá y su mamá, cuando él cumplió 7, lo llevaron a un parque de diversiones en el que él no se quería subir a ningún juego. Pero al último, cuando ya se iban, Iván quiso disparar en los patitos y si ganaba le daban un regalo, pero él no le dio a ninguno. Y se estaba yendo hasta que el señor le dio un premio de consuelo, que era Las aventuras de Víctor Jade. Y él lo había leído la historieta y vio que tenía también ahí un mensaje que decía, crea tu propio juego y envíalo hoy. Y él hizo su juego. Era como una especie de concurso, ¿no? Sí, un concurso de 10.000 chicos, en el que él salió ganador y solo quedaron 1.000 chicos. Luego, después hubo otra competencia, en la que era de lucha sin fin, que él hizo y llegó entre los 100 mejores chicos. Muy bien, Cristian. A ver, ¿y qué me puede contar qué es lo que viene después de toda esa parte, ¿no? Repasemos un poquito, entonces. Iván está jugando en un parque de diversiones, no gana, le dan un premio consuelo, que es una revista de historieta. En esa revista descubre que hay un concurso para presentar qué. A ver, vamos a repasar un poco esto. Ademar, ¿te acordás? ¿Cómo era ese concurso? ¿Qué tenía que presentar Iván? A ver, Camila. Tenía que presentar un juego. ¿Un juego cualquiera? ¿Un juego de mesa? ¿Un juego, un videojuego? ¿Algo de la Play? ¿Cómo? Un juego que él lo invente. Bien. ¿Y entonces qué hizo Iván? ¿Qué diseñó? Un juego. ¿Y lo presentó? Sí. Bien. Entonces ya nos había dicho acá Cristian que finalmente lo ganó. Lo ganó y le dieron tipo un tatuaje para que se lo ponga en la palma de la mano derecha. Un tatuaje para que se lo ponga en la palma de la mano derecha. Ese tatuaje le trajo algunos problemas, ¿no? A Iván, finalmente. Sí, tenía un compañero en el colegio que era muy envidioso. Y como era tan envidioso, le quería quitar el tatuaje. Y como no... Sí, se hizo uno él para que estén iguales. O algo así. A ver, ¿cómo era el nombre de este chico malo? A ver, Ademar... Se llamaba Krebs. ¿Krebs? ¿Krebs o Krebs? Krebs. Krebs. Es el chico malo de la escuela, sí. ¿No? ¿Y qué le hacía Iván? ¿Por qué era malo? Además, acá de que dijo Camila que tenía un poco de envidia y el tema del tatuaje. No le hizo la vida escolar fácil a Iván, ¿no? Lo hizo porque también ese tatuaje que Iván tenía era de su amigo que era Morodian, en el que él, en la casa que vivía Morodian, Iván tenía el tatuaje de esa casa que Morodian lo había robado del rompecabezas de la ciudad de Sil. Bien, y hay algo en esta historia, yo les cuento que leí el libro para estar preparada, para poder ayudar, para poder trabajar con ustedes sobre el tema. Primero quiero decirles que me encantó la historia. ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Sí? A ver, Cami. Sí, a mí sí. ¿Ustedes, chicas, les gustó la historia? ¿El inventor de juegos, Aileen? Sí, me gustó mucho. ¿Qué es la parte? ¿Cuál es la parte que más te gustó? A ver... Bueno, casi toda la novela. ¿Casi toda la novela? Sí, casi toda la novela. Bien, es una novela larga, ¿no? Tiene casi... Como 246 páginas. Ah, mira qué exacto. Yo iba a decir casi 300, acá me corrigen. 246 páginas. ¿La leyeron en cuánto tiempo? En medio año, creo. No, 3 o 4 meses. 2 meses. ¿La leyeron en la escuela, en clase, en casa? En la escuela. ¿En la escuela con la seño Jessica? Sí. ¿Sí? Bueno, después hay otra cosita que me parece muy interesante de este libro, que tiene que ver un poco con las localidades, ¿no? Con los lugares donde sucede la historia. ¿Son reales? ¿Son ficticios? ¿Existen realmente? A ver, Axel. Dale, Ademar, vamos. El cuento que leímos era fantasía. era fantasía. Entonces, ¿qué pasa con los lugares que aparecen ahí, Cristian? Por ejemplo, para empezar, la ciudad Pozo el colegio Pozo no existía, la ciudad de Sil no existía, que fue inventada por el autor. Y también que cuando Iván fue a la compañía de los Juegos Profundos, se encontró con un tipo que decía que era él, o sea, con una copia de él mismo. O sea, que Iván en un momento se encontró con una copia de él mismo. Sí. Wow. ¿Y era parecido? Sí. ¿Sí, de verdad? Ajá. ¿Y para qué? Porque había otro Iván ahí para, en la historia. Para que lo pueda ayudar a Iván a escapar de la compañía. Bien. Y al final resultó ser medio amigo de Iván, ¿no? Sí. Resultó ayudarlo. ¿Sí? Bien, entonces habíamos dicho que el género literario es el género fantástico, y por esto es que el escritor Pablo De Santis inventó un montón de lugares donde la historia sucede, donde la historia ocurre, un montón de personajes, ¿no? Un montón de lugares, una escuela inventó, y además, particularmente, Iván después logra ir a la escuela a la que él quería ir. No era una escuela tradicional donde dan lengua, historia, matemática, una escuela particular. La escuela, ¿te acordás, Cristian, cómo era? Que tenía unas materias bastante específicas, ¿no? No, no era ni lengua, ni literatura, ni matemática. ¿De Pozo o de Sil? La de Sil, la donde logra ir Iván. No me acuerdo. ¿No se acuerdan que había materias? No. ¿Cómo? A ver. Con juegos. Era todo sobre un juego, todo de juegos. Sí, Iván ahí tenía materias que tenían que ver con el tema de inventar juegos. Creo que había una que era como de redactar las instrucciones, que era algo bastante específico. Otra de diseño de las piezas de madera, que había que tallarlas, ¿no? Había un montón de materias que para nosotros, por supuesto, nos resulta raro porque solemos tener otras materias. Entonces también acá el escritor lo que hace es inventar hasta una escuela, ¿no? Con un montón de materias, con un montón de cosas muy específicas que tienen que ver justamente con el nudo central de la historia, que son los juegos y la invención de los juegos, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner la presentación que hicieron los chicos y las chicas de la escuela 7 del 11. Somos séptimo de la escuela 7 del 11. Somos niños, niñas, preadolescentes. Significa cambios en el cuerpo. ¡Ay, yo me olvidé! Somos estudiantes. La mayoría de nosotros vivimos en el Bajo Flores. Hora libre. ¿Qué es hora libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. 10 años de radio. Bien, vamos a cerrar el primer bloque entonces de este programa. A ver si hacemos una ronda de estos 6 chicos y chicas con nombre, apellido, y a ver cómo la pasaron, si les gustó. Yo me llamo Camila Ramírez y sí, me gustó venir acá porque la pasé muy bien, pero al principio me da un poco de vergüenza, pero la pasé bien. Yo me llamo Nicole Coria y me gustó venir a este programa para participar. Yo me llamo Aileen Rodríguez y bueno, todo estuvo tan bonito, no participé tanto, pero bueno. Hola, yo soy Axel Ariaga y me gustó venir a la escuela de radio para aprender. Hola, yo me llamo Ademar Condori. Sí, me gustó participar en esta radio que se llama Radio Rec. Hola, yo me llamo Cristian Condori López y me gustó venir acá a la radio, participar con mis compañeros. Y quiero mandar muchos saludos a todos. Yo quiero mandar un saludo para mi papá y mi mamá y mi hermana. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con el próximo bloque. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, no puedes creer. Existe el olvido, mi amor, no existe. Sufrido, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. Seguimos con el segundo bloque de Hora Libre en el Barrio. Entró un nuevo grupo de chicos y chicas. A ver, vamos a hacer una pequeña ronda de presentación. Nombre, apellido y a ver si se animan a decirnos, a contarnos a los oyentes cómo se sienten. Hola, buenos días. Yo me llamo Alan Loza Balboa y estudio en la escuela 7 del 11. Hola, yo soy Maylin Silas y también estudio en la escuela 7. Buenos días a todos. Mi nombre es Kevin y yo estudio en la escuela 7 del 11. Hola, yo me llamo Celeste y también estudio en la escuela 7 del 11. Yo me llamo Helen Coria y también soy de la Escuela 7 del 11. Yo soy Melina González y también estoy de la Escuela 7 del 11. Bien, buena presentación, pero ninguno me contó cómo se siente. ¿Están nerviosos, contentos? Cuando ya vaya pasando el tiempo, capaz se ponga bien, no sé. Y yo también estoy nervioso, que voy a estar acostumbrándome y se me va a perder el miedo. De a poquito, ¿no? ¿Sí? Helen, ¿cómo estamos? Bien, normal, con un poco de miedo. Bueno, de a poquito va a ir pasando. Eso es normal, vieron que al principio cuando uno entra en un lugar nuevo, que es un estudio de radio. En este segundo bloque tenemos un tema importante, que es el tema de la promoción de la lectura, ¿sí? Acá los chicos y las chicas, cuando hicimos la pausa, me propusieron hacer un pequeño cambio en la logística del programa de radio. Lo que plantearon es que los chicos, las chicas, les pregunten a los chicos algunas preguntas que estuvimos trabajando en clase. Vamos a ver cómo sale, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿les gusta leer? Sí, nos gusta leer mucho porque puedo aprender cosas sobre la lectura, conociendo palabras nuevas. Y aparte sí, en la escuela leemos bastante, la profesora nos hace leer mucho. Y bueno, o sea, es algo que después nos ayuda a nosotros también. La otra pregunta era, ¿qué herramientas te da la lectura? ¿Para qué sirve leer? La lectura te da aprendizaje, a conocer nuevas palabras. A ver, vamos a escuchar un pequeño audio que se llama Soy lo que leo. Una sentencia latina, una antigua sentencia latina que dice, de ti lector trata la fábula. Yo creo que por eso leemos, porque por más que las historias transcurran en épocas remotas y en lugares lejanos, siempre esas ficciones hablan de nosotros. Soy Pablo de Santis, soy lo que leo. Hora Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Bien, anteriormente, ¿ya habían leído una novela o un libro con tantas hojas como este de Pablo de Santis, El inventor de juegos? ¿O es la primera vez que leen un libro completo de más de 200 hojas? A ver, Kevin. Para mí es el primer libro que leo con tantas hojas, porque estamos leyendo esos libros que son El rey secreto, El último espía, Lucas Lenz, que no son tantos tan largos como este. Son un poquito cortos, con cuentos cortos, así. Pero sí, es el libro del inventor de juegos fue el único libro que fue el más largo. Bien, entonces es el primer libro tan largo que leen. ¿Y va a ser el único o vamos a seguir leyendo más ahora que ya le agarramos un poco el gustito a la lectura? Y según la seño, vamos a seguir leyendo. Más todavía. Bien, acá la tenemos a la seño Jessica, que está haciendo gestos. A ver, seño, la llamamos para que hable un cachito. ¿Cómo fue esta planificación del libro, de la lectura, la decisión? Bueno, primero buenos días a todos. Mi nombre es Jessica, como ya me habían presentado. En realidad me gusta mucho este autor y lo sugiero a toda la comunidad lectora. Y es un libro totalmente fascinante, llevadero, fácil. Y bueno, la verdad que lo recomiendo un montón. Y además del libro, vieron la película, ¿no? La película que está basada en la historia del libro. ¿Se llama igual la peli que el libro? Sí, se llama igual. El inventor de juegos. Sí, solo que con cambios diferentes que en el cuento. Sí, o sea, es el mismo, la misma historia, pero le cambian algunas cosas a la película. Por ejemplo, la película, no sé, tiene cuenta menos cosas que el libro. Aparte, dice a veces cosas diferentes y cosas así. Bien, entonces hay algunos pequeños cambios, ¿no? ¿Y qué les gustó más, la película o el libro? A mí me gustó más el libro. ¿Te gustó más el libro? Sí. Bien, vamos a escuchar el tráiler de la película. La canasta le queda un turrón. En el mundo de Iván, los juegos eran todo. Hasta que un giro del destino... ¡Ey! ¡No olvides tu premio de consuelo! Lo volvió una aventura real. Inventa un juego y envíalo hoy mismo. Iván, levántate. ¡Felicitaciones! Eres el ganador del concurso. El gran juego recién comienza. Quiero que te borres ese tatuaje. No sabes lo que representa ese símbolo. Soy Nicolás, tu abuelo. Tú eres el más joven en la dinastía de los mayores inventores de juegos en el mundo. Pero resolver este misterio... ¡Iván! ...le hará enfrentar grandes desafíos. Debo averiguar qué les pasó a mis padres. Hora libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre. 10 años de radio. Ahí estábamos escuchando el tráiler de la peli. Yo no la vi todavía, la tengo en casa. Parece que está buena, ¿no? Muchos actores también. ¿Cómo está representada los lugares donde ocurrió la peli? Vieron que son lugares muy específicos. ¿Cómo son esos lugares? Lugares de aire libre, emociones, lugares chiquitos o así, con paredes o afuera. Como las partes cuando sus padres desaparecieron, fue como en un parque. Y cuando estaba buscando a sus padres, o como la escuela, que es más grande pero tiene paredes. Esa es una diferencia importante, ¿no? El tema de los padres de Iván. Me parece que hay un cambio ahí bastante importante, que en el libro sucede algo y en la película... Sí, esa es una diferencia, porque en el libro los padres de Iván como no aparecen porque es como están muertos, y en la película aparecen vivos y desaparecidos porque fueron como capturados por Morodian y como iban a ser, como se iban a morir por Krebs, que les iba a meter en un pozo con tiburones. ¿Y cómo aparece Morodian en la peli? ¿Se acuerdan cómo es? Parece bueno, pero es que a él le pasa cosas que quiere que le pase a los demás para que pueda pasarle lo mismo. Como él también perdió a sus padres y quiso que Iván fuera un gran inventor de los juegos, pero también que pierda a sus padres. Es decir, que Morodian se encarga de que le pase algo parecido a Iván, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con el bloque número 3. Amarme es perder, bien. No te preocupes, ya me quisiste. Naciste para querer. Toca dejarme, hoy vuelvo a ser el que siempre fui. Guarda los premios para cuando esté muerto. Debo seguir, no hay tiempo que perder. Mi corazón es una estrella, día a día. Tercer bloque del programa Hora Libre en el Barrio. A ver, vamos a presentarnos. Nombre, apellido. Hola, soy Diego Samuel Quisber López. Hola, me llamo Michael Rodríguez. Alexis Lesgano. Hola, soy Luciana Quispe de la Escuela 7 del Distrito. Hola, soy Marcelo Mercado. Me llamo Carla Cazú. Bien, este grupo entonces es el encargado de contarnos un poco quién es el autor, ¿no? Un poco sus datos biográficos, la información sobre Pablo De Santis. La primera pregunta es... ¿Conoces al autor? Sí, el autor es Pablo De Santis, de quien ya hemos seguido algunos libros como El Rey Secreto, El Inventor de Juegos, El Último Espía y Lucas Lenz, el Museo del Universo actualmente. Segunda pregunta. ¿Qué leyeron de él? Leímos sus biografías, sus novelas con muchos capítulos, que es el inventor de juegos. ¿Cuándo empezó a escribir y cómo? ¿Tenemos la respuesta? Bueno, no, más o menos. A ver, Alexis, si te animás más o menos a respondernos. ¿Cuándo empezó a escribir Pablo De Santis? Lo que te acuerdes, a ver, lo que estuvimos investigando. Entre 1986, creo, y hasta creo que 2007, más o menos, pero... O sea, que hace más o menos 10 años que no escribe. No, que escribió más o menos como 15, 14 años, creo que escribió. Es lo que leí de él, pero... La verdad es que no le presté tanto atención, sino que me gustó más que haya escrito los libros que interesarme que él en qué tiempo lo hizo. Yo escuché que él se inspiró hace tiempo con un libro llamado de Rey de algo. El Rey Secreto. Que se inspiró en ese libro para seguir estudiando y leer y a escribir libros, y que en su tiempo los libros costaban muy barato, como ahora que cuesta uno podría llevar en su tiempo como cuatro libros. Uh-huh. Dale, a ver, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Tercera pregunta, ¿dónde nació y cuándo? ¿Cuál fue su primer libro? A ver, ¿dónde nació y cuándo? ¿Tenemos la respuesta, Diego? Sí. A ver. Nació en Argentina, no puedo saber la ciudad con exactitud, pero fue en Buenos Aires. Está bien, ciudad de Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes se imagina siendo escritor o escritora? Escribiendo historias, cuentos. A ver, Alexis. Sí, me imagino. Bueno, me imagino desde ahora me estoy imaginando cómo sería, dónde sería, por qué y qué sería lo que me motiva. A mí lo que me motivaría es crear algo que me guste a mí y que lo comparta. Y eso lo quería, pero donde yo lo haría sería en un lugar donde me gusta mucho. ¿Escribiría sobre un lugar que te gusta mucho? Sí, sería Japón. ¿Japón? ¿Por qué te gusta Japón? Digamos que muchas particulares, sino que me gusta su cultura, su comida. ¿Qué probaste de comida de Japón? Volé algo llamado, no sé cómo se llama, pero como una carne espesa que era, digamos, que lo hice con una ensalada. Uh-huh. Y más con una pulpos, ¿cómo se llama? La extremidad de pulpos. Bien. Y fue muy bueno. Y también lo que me gusta es que cómo hablan. El idioma. Sí. La musicalidad que tiene el idioma japonés, ¿no? Muy sí. Particular. Bien, acá tenemos entonces tal vez un escritor en potencia, Alexis, que tal vez se dedique a escribir cosas sobre Japón. Marcelo, ¿vos te imaginás escribiendo historias? ¿Sí? ¿Sobre qué, por ejemplo? ¿Sobre qué te gustaría escribir? Sobre lo que pasó en ahí. ¿Dónde hay? En el país que yo nací. ¿Y cuál es el país en el que naciste? Argentina. Argentina. ¿Y qué te gustaría escribir? ¿Sobre el pasado? ¿Sobre el presente del país? Sobre el pasado. ¿Sobre el pasado? ¿Alguien más se imagina escribiendo historias? A ver, Diego. Yo me imaginaría escribiendo historias para la Marvel Comics. Ajá, bien, a ver. Escribiendo varias historias acerca de superhéroes u otras cosas también. Bien, entonces sería como algo más bien tipo historieta, ¿no? Con superhéroes. ¿Y ya tenés algún invento, algún superhéroe inventado por vos? ¿Con algunos poderes especiales? No. No. Se me está ocurriendo, pero no tengo el nombre. Ah, bueno, pero eso se puede ir pensando. El poder sí lo tengo. ¿Cuál es? Copiar cualquier poder tocando una persona. Mentira. Copiar cualquier poder tocando una persona. Una persona, un superhéroe, algún otro superhéroe. Es como que el superhéroe toca a otro superhéroe y se contagia del poder. El cómic de aquel superhéroe. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y ya lo estás diseñando, lo estás dibujando de a poquito? Buenísimo. ¿Alguien más? A ver, Alexis. Yo siempre fui bueno para poner nombres. ¿Lo podés ayudar entonces a Diego que le falta el nombre del superhéroe? Sí, desde pequeño he ponido nombres a cualquier cosa. Bueno, pero con nombres generales, inventadas y raras. Yo hice de todo tipo de nombres, sino que me salía muy bien eso. Y la verdad es que nunca lo usé porque no me importó, pero lo podría hacer para hacer las historias que quiera. Está bien, lo guardaste para cuando llegue el momento de sacarlo a la luz y poder compartir. Sí, pero esa luz sería un poco más azul que amarilla. Perfecto. Volvamos entonces un poquito a la historia de Pablo de Santis que nos inspiró, ¿no? Pablo de Santis a poder proyectarnos como escritores o escritoras a empezar un poco a diseñar. A ver, Diego, está levantando la mano. La siguiente pregunta que quiero hacer es de esto, perdón por interrumpir, pero la siguiente pregunta es, ¿cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer libro? El Palacio de la Noche. ¿Lo leíste? No, simplemente escuché del libro, que fue el primer libro de uno de mis compañeros que compartió la información para que pudiera responder a la pregunta. Bien, vamos a escuchar entonces un poco sobre información, a ver quién es Pablo de Santis. El amor de una mujer, y si alguien toca sonor, su garra habla por él. Mi nombre es Pablo de Santis, trabajé como escritor, guionista de historietas y también como periodista. Publiqué algunos libros para adolescentes, entre ellos El inventor de juegos, La sombra del dinosaurio, el libro de cuentos Trasnoche, también algunas novelas para adultos como La traducción, El enigma de París. Pertenezco al grupo de los escritores que creen que un elemento central de la literatura es la imaginación. Un libro es una invitación al lector a que viva con su imaginación en ese mundo narrativo durante un cierto tiempo. La primera vez que sentí que a la gente le gustaba mi trabajo, yo creo que fue a partir de las historietas. Para mí Fierro fue una especie de escuela intelectual. Yo era muy joven en ese momento. Después me convertí en jefe de redacción años después, ¿no? Pero entonces fue todo una etapa de mi vida así muy, muy importante. Fui encontrando mi estilo, creo que de una manera un poco instintiva, y creo que no escribo de manera tan diferente desde que empecé a escribir hasta ahora. Siempre aspiré como a cierta claridad, aspiré a la brevedad. A mí realmente no me gusta ser aburrido. Como periodista me definiría como un periodista de segunda o tercera categoría. Volvería a trabajar como periodista y a veces vuelvo a hacer alguna nota, generalmente con temas vinculados a la literatura, pero me gustaría también hacer otro tipo de notas. Inclusive tengo alguna idea, me gustaría en algún momento hacer algún libro de no ficción, digamos, una biografía o algo. Es uno de los que me gustaría en algún momento hacer eso, ¿no? Soy muy lector de libros periodísticos y me interesa mucho, ¿no? Siempre me atrapa mucho el periodismo y también la relación del periodismo con la literatura, y como muchos periodistas se equivocan al pensar que para hacer un libro que quede más allá de su circunstancia, para que se convierta, digamos, en cierto modo en literatura, a veces tratan de rehuir el periodismo, entonces tratan de rehuir el testimonio, ponen demasiados adjetivos, y yo creo que es lo contrario, que si se logra alcanzar la literatura profundizando en el lado periodístico y no negándolo, ¿no? Libre. 10 años de comunicación. 10 años de entretenimiento. 10 años de información. 10 años de investigación. 10 años de palabras. Hora libre. 10 años de radio. De radio. Ya para despedirnos, quisiera hacer la siguiente pregunta para todos. Si conociesen al autor Pablo de Santis, ¿qué le dirían? Que su trabajo es espléndido. Es algo que nunca he visto antes. Pero es algo que es diferente. Todo en el mundo es diferente. Lo que él hizo es algo que he trabajado y estudiado por más o menos un año. Y es uno de los mejores autores. Y que sus libros son muy buenos.

Hola, yo soy Alison Ruiz Isla. Hola, soy Agustín Nicolás Castro. Bien, y otra compañera que tengo a mi lado que por ahora no quiere hablar. Vamos a ver si logramos que a medida que pase el bloque se anime, aunque sea a decir algunas palabritas. Bueno, este bloque entonces, ¿de qué trata? ¿De qué tema trata? ¿Qué escuchamos recién? De los juegos. De los juegos. Si bien. Es lindo o no es lindo jugar. ¿Y a vos qué te parece, Alexis? ¿Para mí? Sí. Bueno, para mí jugar es algo que ya no lo hago hace tiempo. ¿Cómo que no lo haces hace tiempo? Mira, hace como de cero años hasta los 12 años juego. Pero a partir de este año ya no me convence tanto jugar, sino que emplearme en el estudio que tengo. Pero a jugar, si tengo tiempo, lo hago. Para mí el juego, jugar, para mí es lindo, pero para los infantes, para mí ya no hace falta, pero es divertido jugar y quiero hacerlo, seguir jugando. Alexis, vos estás muy posicionado en esto de estar en séptimo grado, que se viene la escuela secundaria, que hay que estudiar, estás muy bien, muy responsable, pero bueno, también está bueno jugar, ¿no? Agustín, ¿a vos qué te parece? Que vos me contaste un poco que le dedicas varias horas por día al juego, ¿no? La mayoría dedico mucho al juego. ¿La mayoría de las horas del de día? De las horas del tiempo, sí. ¿Y a qué juegos? Juegos de compu, PC, netbook. ¿Juegos de compu, PC? Y PlayStation. PlayStation. Y a ver, ¿a qué tipo de juegos jugás? Por ejemplo, contanos un poco. En realidad yo no sé cómo explicar, idea. Son muchos. ¿Pero el que más te guste? El Call of Duty. ¿El? Call of Duty. ¿Y de qué trata? Es un juego de shooter de FPS. ¿Un juego de shooter será disparo? Sí, juego de disparos. A ver, Alexis, contanos un poquito. Pero yo prefiero algo más clásico, más normal. ¿Cómo qué? ¿Como por ejemplo? Como jugar al volei. Al volei. Eso me algo encanta, clásico, lo hago por pasión. Esa pasión es mía. Yo la tengo desde los 6 años hasta ahora. Y aprendiendo el volei aprendí los quemados. ¿A jugar el quemado? Sí, y disfruto mucho agarrar una pelota y darle en la cara a alguien y que le duela, que se caiga. Ah, bueno, qué confesión que acabas de hacer, Alexis, en este programa de radio. Bueno, eso no está muy bueno, eso de querer pegarle a un compañero, de sacar toda la furia y pegarle. Pero una... también esquivarla, divertirse, agarrarla y después tirar esa bola y romper su cara. Bueno, tendremos que pensar cómo descargar un poco toda esa energía, ¿no? Sin lastimar a los otros, porque eso no está bueno. Bueno, eso no está bueno, pero... Pero es lo que te pasa. Es lo que yo hago. Es la verdad. Señoras y señoras, Alexis acaba de confesar. Tengan cuidado cuando jueguen con Alexis al quemado, alejar un poco las caras porque viene un pelotazo fuerte. Agustín, ¿qué querías comentarnos? Que a mí más me gustan los juegos de gaming. Juegos de PC, en realidad virtual. ¿Te gustan más los juegos de PC? ¿Y jugás solo con alguien? Multijugador. ¿Y tenés que tener a una persona a tu lado o puede ser alguien en otro lugar? Sí, puede ser online. ¿Otro lugar? Ah. Online servidores. Online. O sea, conectado una conectado netbook por la red Wi-Fi. La red Wi-Fi lo usas para conectarte con otros jugadores que están a distancia o cerca de ti, pero no en tu casa, sino que online es para jugar, que tú usas una máquina y el otro lo usa una máquina para jugar un juego que se juega online. Y a ver, Marco, ¿a vos te gusta jugar? A mí no juego mucho de realidad virtual. Yo para la computadora más lo uso para ver otras cosas. ¿Como cuáles? Más ver videos. Ver videos. ¿Y a qué jugás cuando jugás? No, casi nunca juego nada. ¿No? ¿En los recreos? ¿De la escuela? Juego con mis amigos que están allá afuera. A la mancha nada más. A la mancha. ¿Tienen varios tipos de mancha o juegan en la mancha clásica? Vieron que hay mancha plancha, mancha, un montón de tipos de mancha. A ver, Alexis, ¿a qué juegas? Como la mancha pared. Mancha pared. Mancha suelo, que si tocas el suelo nadie te puede tocar. Ajá. Como las escondidas, esa es clásica. Clásico, las escondidas. Como al fuego y hielo. Como como el puente. Y a ver, Diego, Aparte de la mancha clásica, Marco y yo y mis amigos jugamos también, ¿cómo se llamaba? Mancha zombie. Mancha zombie, me encantó. Espectacular la mancha zombie. Che, ¿y qué les parece esto de que gente grande también juegue? ¿El juego es algo solamente para los chicos y las chicas? ¿Los adultos podemos jugar? ¿Tenemos derecho a jugar? Sí, tienen derecho. Todos pueden jugar. Todos pueden jugar, no hay edad. Ese derecho alcanza hasta la muerte. Sin excepciones. ¿Sin excepciones? Bien. Sí, pero una excepción, excepción habría. ¿Cuál? De salud, comportamiento, o que no sepan las reglas del juego. ¿Cómo? ¿Cómo, Alexis? Como, viste, una persona que no sabe jugar el juego. Ajá. Y hace todo lo equivocado, no podría jugar bien. Pero si le enseñan a aprender sus errores, lo haría bien. Entonces, que para jugar también hay un cierto grado de responsabilidad que tiene que ver con que uno también aprenda las instrucciones del juego para poder jugar y que todas las pasemos bien con el mismo derecho, con igualdad de condiciones, ¿no? Si yo sé las instrucciones, todos vamos a poder jugar de igual manera. Sí, pero de salud. Vamos a ir cerrando este maravilloso programa de Hora Libre en el barrio. Vamos a hacer otra rueda de presentación. Chao. Hasta la próxima programación de esta radio. Y que jueguen los deportes. La PC no te ayuda para nada, como otras personas que se queda ahí nomás. Bueno, acá Alexis le da un mensaje a Agustín. Guarda con la PC, guarda con la cantidad de horas que le dedicamos a jugar a la PC. Y que no rompas la pantalla si te ganan. Perdón, pero sí rompo los teclados. Lo rompo y después lo tira. Lo parto a la mitad. Bueno, vamos sí, entonces con Está Derechos tímida. Del Niño de Samba. Nunca te olvidas. Samba pregunta. ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar. ¡Derecho a jugar! Sí, Samba. Hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar. Y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde.